con la misma fuerza, quiero decir que me parece pésima señal lo que pasó hoy día con el candidato de la derecha, con Piñera, en una funa que le hicieron en Santiago, porque esa no es la manera, no es la manera de hacer las campañas con violencia, con insultos, con odio. Tenemos que hacer una campaña digna, una campaña propositiva, una campaña de ideas, en que cada uno exponga ante el país como corresponde en una democracia moderna, y no caer en estos actos de violencia que no sabemos después cuándo termina. La violencia sabemos cuándo parte, no cuándo termina. Desterremos la violencia como fórmula política de nuestro país.